y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todos a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, que como todos los años ha llegado al final, porque como ya adelantamos la semana pasada, nos vamos a tomar un mes y medio de vacaciones para poder preparar la octava temporada de Tecnología para Todos, aún mejor que la séptima, y le voy a dar la bienvenida a Pablo Cid. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, se va acercando un poco el fin de esta temporada. La verdad que el programa nos ha dado muchas satisfacciones. Vamos a seguir trabajando porque vamos a estar preparando el siguiente ciclo de Tecnología para Todos. Pero bueno, la verdad que es un momento de reflexión mínima que nos estamos dedicando y en cierto modo para recordarle a tanto las radios que nos retransmiten como a la audiencia, que simplemente un mes y pico, Tecnología para Todos no va a estar al aire. Sí van a estar cargados todos nuestros programas en archivo, que los pueden escuchar y que seguro Florencia les va a indicar cómo poder acceder a ellos. Pero bueno, queremos seguir estando con ustedes y por ello vamos a seguir trabajando. Así es, este año creo, no tengo el número exacto porque seguro hago lío porque hice lío la semana pasada, pero entre 42 y 43 programas hicimos esta temporada de Tecnología para Todos y están subidos todos, acuérdense, a la página del INTI, que es www.inti.gov.ar/tecnología-todos. Ahí pueden encontrar todas las temporadas, no solo la séptima, sino desde la primera temporada de Tecnología para Todos. Allí están los audios, a quienes se los quieran descargar. Como el material es de libre reproducción, también pueden descargarlo y editarlo y usar si les interesa alguna entrevista o alguna parte o los sucesos tecnológicos, también los pueden usar. Igual sobre eso tenemos una novedad para nuestros oyentes, que es que también en el verano nos vamos a poner a trabajar para poder modificarles la página de Tecnología para Todos y que tengan también algunas cosas que no van a escuchar en la radio, pero que sí seguramente tengan cargadas en la página. Así es, creo que el archivo de Tecnología para Todos es un fiel reflejo del trabajo hecho en estos años, y no me refiero al trabajo radiofónico nuestro, sino a todas aquellas notas que han trabajado, aquellos desarrollos locales, economías regionales, y recuerdo que en aquel programa primero del 2009 habíamos comenzado con una nota sobre el norte de Córdoba, y hoy, casualidad, también vamos a estar visitando esa región con una nota sobre desarrollo productivo local. Así es. Pero antes de irnos a Córdoba, que nos vamos a ir a Córdoba, también vamos a estar paseando. Hoy vamos a pasear en el programa porque vamos a hablar en realidad con el director de INTI Salta, pero por unas capacitaciones que se estuvieron haciendo en Mendoza y en San Juan por el acceso al agua. Un tema que quizás nosotros, los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, lo tenemos casi solucionado, pero que en el interior del país y en algunas zonas que están también pegadas y linderas a la capital, es un problema, que es cómo extraer también agua de los pozos o cómo llegar a los acuíferos para poder obtener agua potable. Y el INTI estuvo ayudando a comunidades de Mendoza y de San Juan y brindando capacitaciones para que puedan hacer sus propios pozos y puedan extraer agua, así que quédense a escucharlo porque es una nota interesante de un trabajo que el INTI viene realizando en todo el interior del país y que va a seguir realizando de acercarse a las comunidades. Y vamos a estar hablando justamente con el director de INTI Salta porque es un especialista en el tema aguas, y como allá en Salta se está trabajando en el tema aguas, bueno, fue pedida la colaboración de él y su equipo para que vayan también a trabajar a la zona de Cuya, Mendoza y San Juan. Y bueno, esto es un intercambio tecnológico y de trabajo territorial. Así es, y como Pablo les adelantaba, a Córdoba nos vamos a ir también para, en la voz de Juan Nicastro, nuestro corresponsal en la zona del centro del país, también hacer extensivo el saludo a través de él a todos nuestros, a todos los chicos que trabajan en el interior del país con nosotros, a los corresponsales. Vamos a hacerlo a través de Juan, vamos a hacer el último noticiero regional desde Tecnología para Todos, así que vamos a estar hablando, como decía Pablo, de la leche de cabra en el norte cordobés, y los subproductos también que se pueden obtener a partir de la leche de cabra. Así es, Juan Nicastro estuvo en un encuentro sobre leche de cabra que es muy interesante, y a mí, mientras también escuchaba un poco el material de trabajo de archivo que había hecho que Juan, que en un momento vamos a escuchar, hay una gran variedad de subproductos a través de la leche de cabra, hay una gran valorización de su cadena de valor, valga la redundancia, y la verdad creo que va a ser una linda nota regional. Y también aprovecho la ocasión para saludar y el apoyo que nos ha brindado Radio Nacional Córdoba, en este caso, en todos estos años. Así es, así que creo que no nos queda mucho más que presentar, no nos queda... Bueno, lo vamos a presentar al operador, mira que me hace señas el operador del otro lado de la pecera, me hace señas para que lo presentemos, así que Claudio, bienvenido a Tecnología para Todos, esperamos que también el año que viene sigas operándonos. También le vamos a dar la bienvenida a nuestros oyentes, entonces, y los vamos a invitar a compartir con nosotros los últimos 60 minutos del 2015 de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. ¡No me digas! ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos entonces esta nueva emisión de Tecnología para Todos, y como adelantábamos hace minutitos nada más, nos vamos a ir al norte del país, pero para hablar sobre diferentes talleres y capacitaciones que se estuvieron dictando a lo largo y a lo ancho del país en una temática y en una problemática que afecta en el mundo a millones de personas, que es el acceso al agua. Pero para hablar de los talleres, las capacitaciones, tenemos nada más y nada menos que también, como decía Pablo, a un especialista en hidrogeología, que es el director de, a su vez, es el director del Centro INTI Salta, Guillermo Baudino está en línea. Guillermo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, y nosotros queríamos dialogar con usted por las capacitaciones y los talleres que se estuvieron dictando, particularmente en San Juan y en Mendoza, en una problemática tan sentida como es el acceso al agua. Sí, bueno, estos talleres forman parte de un programa que desarrollamos desde el INTI Salta, pero en el que participan varios centros de investigación y desarrollo de distintas provincias, no solo de San Juan y de Mendoza, sino también de Córdoba, de Corrientes, de Chaco, de Formosa, de Entre Ríos, y en todos aquellos lugares de donde se nos requiere esta asistencia técnica en lo que hace específicamente a la parte tecnológica del acceso al agua, principalmente al agua subterránea. ¿Y en qué consistieron? Porque también, como decía Guillermo, además de haber otros centros, hay sumados otros organismos también del Estado en este trabajo. Es un trabajo en conjunto que se está haciendo. Así es. Nosotros tenemos convenios con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, con el INTA, con la Secretaría de Agricultura Familiar, con la Secretaría de Ambiente de la Nación, por la cual también nos solicitan asistencia técnica en el uso de maquinarias, en la adquisición de maquinarias y en la capacitación de operarios y de productores en el uso de máquinas de perforar, y también en la capacitación en tecnologías de diversa complejidad para que principalmente los productores agropecuarios o aquellos productores que principalmente quieren hacer un salto tecnológico en lo que hace al agregado de valor a la producción primaria y que necesitan tener acceso a recursos hídricos para asegurar la producción primaria o para agregarle valor a la producción primaria, puedan tener la posibilidad de o agruparse, asociarse para hacer una construcción en forma conjunta, colectiva, de obras de infraestructura, o ya a nivel predial familiar puedan hacer obras destinadas a la agricultura familiar o a los emprendimientos de agregado de valor en ese sistema productivo ya predial de la agricultura familiar. Uh-huh. Y usted recién lo mencionaba así al pasar, pero las capacitaciones fueron distintas, de hecho, en San Juan y en Mendoza, ¿no? Fue la misma capacitación y los mismos talleres. Así es. Las capacitaciones, bueno, son de diverso tipo, en las que específicamente la de Mendoza fue para, digamos, mejorar los sistemas de captación de agua de lluvia, principalmente de escurrimiento superficial difuso, porque es en la zona del desierto mendocino donde las escasas lluvias se concentran en cañadas, y ya ancestralmente las poblaciones originarias de esa zona, los huarpes, colectan esa agua y la embalsan en represas, pero parte de esa agua también se insume en el subsuelo, se mezcla con el agua salada del subsuelo, la diluye y permite que sea aprovechada para el abrevado de ganado, entre otros usos. Entonces, ese sistema de captación tiene una parte que es bastante, digamos, ineficiente y sobre todo insegura para los productores y para los operarios, que son los pozos de infiltración y de extracción del agua. Entonces ahí es donde el Instituto, LIMPI, llevó adelante primero un desarrollo de la obra de captación, que son los pozos excavados y calzados con hormigón, que permiten, ante todo, la seguridad del operario, con una obra de relativamente bajo costo, pero que garantiza que el trabajo de excavación y luego de mantenimiento y limpieza sea hecho en condiciones de seguridad para los operarios. Uh-huh. Y ese curso es el que dimos en Mendoza para los productores de la zona del noreste mendocino, pero también, bueno, acudieron de todas las provincias vecinas. En San Juan ya es otra capacitación que está destinada a operarios de máquinas de perforar mecánicas, ya más complejas, digamos, ya porque es una maquinaria. Si bien es una maquinaria liviana de fabricación nacional, permite la perforación de pozos de 20, 30, y en este caso, bueno, puntual, hasta 80 metros, un poco excepcional por el tipo de terreno muy, muy, muy fácil de atravesar, uh-huh. Se puede llegar a esa profundidad, pero normalmente para la producción familiar se perforan pozos de menos profundidad, que luego son terminados con metodologías que, primero, bueno, también son seguras, permiten la aislación de acuíferos que puedan estar contaminados, y sobre todo permiten una vida útil prolongada para los equipos de bombeo que se instalan ahí. Así que en ese caso, en San Juan, con la maquinaria existente adquirida por productores asociados, pero que requerían de una capacitación para su utilización, nuestro personal, nuestros capacitadores, que tienen una amplia experiencia en el uso de esta maquinaria, brindaron una capacitación también, no solamente para la población local, sino que vinieron desde muchas provincias de la Argentina, desde Formosa hasta Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero, sino una participación muy grande en ambos cursos. Uh-huh. Ahora, cuando decimos que la maquinaria, sobre todo en el caso de San Juan, como usted decía, es de producción nacional, ¿es una maquinaria que ya existía o que fue desarrollada para estas capacitaciones y para poder extraer el agua? Bueno, en el caso puntual de la firma que fabrica estas máquinas, nosotros venimos cooperando, digamos, desde el INTI en el desarrollo de esta maquinaria, que va incorporando en cada modelo nuevas mejoras que la hacen más eficiente, más segura y de mejor mantenimiento. Así que son máquinas que, ya le digo, de una empresa chaqueña, una pyme chaqueña, que vienen a cubrir un hueco en el mercado de la maquinaria de perforación muy importante, y nosotros pensamos que tiene mucho futuro, no solamente en la perforación para agua, sino también para otros objetos de minería, la parte de investigaciones ambientales, en el caso de remediaciones de sitios contaminados y ese tipo de actividades de perforación del suelo y del subsuelo. En general se tenía que importar maquinaria del exterior y no había una fabricación nacional. Así que nos parece muy importante este desarrollo, diríamos, de una pyme argentina, porque, bueno, obviamente incorpora personal nacional, tecnología nacional, y ha hecho una evolución muy importante en los últimos años. Una pregunta quizás un poco más de contexto, ¿en qué situación también está el resto de nuestro país? ¿Y si hay acuíferos como para poder cubrir las necesidades también locales? Las dos cosas, sí. La Argentina, digamos, tiene en su zona de desarrollo núcleo, en la pampa húmeda. Es cierto, el problema de la provisión de agua no es un tema crucial, porque en general los recursos hídricos abundan. El problema que sí tiene la provincia de Buenos Aires y la zona de la pampa húmeda es que la calidad del agua ha ido desmejorando y los grados de contaminación de los acuíferos son cada vez mayores. Así que sí, es un problema. Si bien la cantidad no es un problema, la calidad sí ya es un problema. Ahora, en el resto del país, digamos, tengamos en cuenta que hay 2/3 de la Argentina en donde la provisión de agua es un problema. Así es. Y es un problema para la provisión de agua potable a la población, de lo cual se encarga cada provincia, digamos, que tiene su autoridad de aplicación en el tema agua y su sistema propio. Pero también es un problema en lo que hace al desarrollo industrial, porque muchos de los proyectos de desarrollo industrial tienen como limitante la provisión de agua industrial para esos proyectos. Y ahí es donde nosotros vimos una vacancia tecnológica y es lo que estamos tratando de orientar nuestros esfuerzos en investigación y desarrollo para una serie de investigaciones y desarrollos tecnológicos y recuperando también muchas de las tecnologías que existen en nuestro país y que quizás no tienen visibilidad o no han sido sistematizadas para poder mejorar el aprovechamiento, como por un ejemplo que te daba es el tema de guardar el agua de lluvia en el subsuelo, que es algo que una costumbre ancestral en muchos territorios de nuestro país. Yo tengo ejemplos de en Mendoza, en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, estero de poblaciones que hacen eso en forma habitual, pero con sistemas que son rudimentarios o a veces también inseguros, que ese es el otro problema. Así que esa es una de las posibilidades de desarrollo. Pero en general, también la búsqueda de acuíferos requiere de instrumental que también normalmente era importado del exterior, y hemos trabajado estos años también para desarrollar tecnología nacional e instrumental de mediciones geofísicas para buscar acuíferos también de fabricación nacional. Así que el desarrollo de estas tecnologías es muy amplio y tiene muchas facetas, pero que en general hay una vacancia tecnológica en este sentido. Porque recordemos que el agua, digamos, es un recurso natural que es de jurisdicción provincial. Cada estado provincial es el responsable de administrar los recursos hídricos en general, salvo que sean recursos hídricos compartidos con otras provincias, en donde ya sí entra en juego los organismos interjurisdiccionales, como son los comités de cuenca, y lo mismo que ocurre con cuencas que están compartidas con otros países, como la del Bermejo, la del Pilcomayo y la del Río de la Plata, que es compartida con otros países. Entonces ahí sí entra en juego otras jurisdicciones. Pero en general, en la mayor parte del territorio de la nación, la provisión de agua es jurisdicción provincial. Y en este sentido, perdón que lo interrumpa, Guillermo, sí, pero un organismo federal y nacional como el INTI, que está en casi todas las provincias del país, también juega un rol en poder acercar todas estas herramientas y todas estas innovaciones tecnológicas a las diferentes comunidades. Exactamente, esa es esa ha sido nuestra preocupación, y el esfuerzo estuvo orientado justamente a trabajar en forma interactiva entre las distintas provincias y también con las distintas instituciones que tienen que ver con el tema agua, porque prácticamente todas las instituciones que se dedican al tema productivo en algún momento tienen un contacto con la problemática de la provisión de agua. Y en ese sentido es que hemos interactuado mucho con los equipos técnicos de las provincias en las que nos hemos reunido y entre los equipos técnicos de las otras instituciones nacionales que tienen que ver con el tema. Uh-huh. Y sí, la vacancia tecnológica sigue y me parece importantísimo que poder seguir trabajando en este sentido porque hay muchísimo por hacer. Lo que sí tenemos la enorme alegría de que tenemos muchos resultados para mostrar de este trabajo en equipo interactivo e interinstitucional. Y resultados positivos sobre todo. Sí, resultados positivos sobre todo en el avance de los conocimientos, por un lado, y por el otro lado, en las soluciones concretas brindadas. Nosotros uh-huh. en cada capacitación que organizamos dejamos por lo menos una obra funcionando. En la capacitación es una metodología que le decimos aprender haciendo. Uh-huh. Entonces, no se trata de un taller en el cual se muestran conceptos teóricos o se muestra cómo se hace, sino que lo que hacemos es hacerlo. Uh-huh. O sea, prácticamente. Cuando hacemos un taller, por ejemplo, de construcción de cosecha de agua, de techos y filtros y tanques, no es que lo damos en el pizarrón o pasamos un PowerPoint, sino que lo hacemos al sistema y queda instalado y funcionando. Claro. Y en algunos casos podemos hacer hasta más de uno, para que no solamente sea la primera parte teórica, sino que se afiancen los conocimientos y la experiencia replicando el modelo. Perfecto. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por habernos desasnado y brindado más información sobre todo el sistema hídrico también de nuestro país y el trabajo que viene haciendo el INTI. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la enorme tarea de difusión que hacen. Yo los escucho siempre. Aquí en Salta están por Radio Nacional los jueves a las 2 de la tarde, así que siempre los escuchamos. Perfecto, Guillermo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Estábamos dialogando con Guillermo Baudino, el director del Centro INTI Salta y también especialista en hidrogeología. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero enseguida nos vamos para el norte cordobés a hablar con Juan Nicastro. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando muy... Tecnología para todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y como les decíamos antes de irnos a esta pequeña pausa, nos vamos a ir a hablar con Juan Nicastro y en este caso vamos a hablar encima de un producto que es rico, que es poco conocido, pero que es muy rico, que es el queso de cabra, sobre una capacitación, un seminario que hubo en el norte cordobés sobre valorización de quesos de cabra y las diferentes experiencias también que allí se volcaron. Pero para contarnos bien de qué se trató, lo tenemos en línea a Juan Nicastro. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Un saludo para vos, para todo el equipo y para toda la gente que nos está escuchando, ¿no? En distintos lugares del país y otros lugares del mundo también. Este fue un encuentro, una jornada técnica de valorización de quesos de cabra, pero había también productores bovinos. Esto fue en Villa Dolores, que es una localidad que está ubicada a unos 200 kilómetros de Córdoba capital. Está muy cerquita de Merlo. Merlo está allá en provincia de San Luis, pero uh-huh. para que nos ubiquemos, ¿no? Fue una jornada organizada de manera conjunta entre el INTI, el INTA de Villa Dolores y dentro del INTI la unidad de extensión de Cruz del Eje por un lado y INTI Lácteos Rafaela. Estuvo Bruno Aymar presente de INTI Lácteos Rafaela, Jorge Picotti y Gerardo Triviño por la unidad de extensión de Cruz del Eje y por el INTA de Villa Dolores, César Gramaglia, ¿no? Que está ahí en esa región. Esta región se está convirtiendo de a poco en un polo quesero lechero caprino. Muy interesante lo que está pasando. Y esta jornada fue un punto de reunión de todos estos pequeños productores que están protagonizando un crecimiento dentro de la agricultura familiar. Se vienen reuniendo hace ya varios años, hace unos 2 o 3 años, muy poquito. Y hace un año hubo una capacitación que dio INTI Lácteos Rafaela ahí. Fue muy importante para ellos. Durante un año se creció. Se encuentran entonces ahora y ven sus crecimientos y la jornada técnica incluía un capítulo sobre buenas prácticas de ordeño y limpieza de equipos, que es algo fundamental, porque hay que empezar por el tema de la leche de cabra, tiene que estar bien limpia en su proceso inicial. Después, una novedad en cuanto a alternativas de recubrimiento de los quesos, todo un desarrollo que hizo Inti Lácteos Rafaela con varios análisis, un recubrimiento innovador utilizando cera de abejas para recubrir un queso de cabra. ¿Eso que es para evitar que se haga hongos o para conservarlo? Todos los quesos tienen que tener un recubrimiento cuando van a ser conservados, cuando van a ser trasladados, ¿no? Sí. En general se usa, por ejemplo, plástico envasado al vacío o aluminio. Hay algunos recubrimientos con determinados hongos. Hay quesos que pueden ser recubiertos con determinados hongos, ¿no? Bueno, en este caso la propuesta innovadora era recubrirlos con cera de abeja y se hizo una práctica específica en el taller, muy interesante, ¿no? Todos pudieron probar y con su pequeño queso ahí en la mano, sumergirlo en lo que era una cera que estaba en baño María, observar cómo se seca rápido y cómo queda terminado de una forma muy interesante. Y después hubo una degustación y análisis de posibles mejoras sobre varios quesos, que todos los productores llevaron sus quesos, y se hizo una degustación, hubo aportes sobre posibles mejoras, y bueno, y por supuesto todos disfrutaron los distintos quesos, incluso, algo muy especial, desde Inti Lácteos Rafaela se llevó a esta jornada dos quesos que se habían hecho hace un año, que los guardó Bruno. Madurados. Sí, los guardó y pudieron, fue en ese sentido, bueno, un poco emotivo también, ¿no? Porque se cumple un año y pudieron probar esos quesos que habían hecho en la capacitación anterior, porque en las capacitaciones siempre hay un momento práctico y se hace efectivamente queso, ¿no? Que uno no lo puede probar al instante, sino que tiene que llevar un tiempito, ¿no? Bueno, así que, bueno, hay muchísimo para contar porque este espacio es un espacio de reunión también de ellos, de los productores, hablando de sus necesidades en cuanto a proveedores, veterinario, costos, puestos de venta, las necesidades en capacitación, el tema cadena de frío, bueno, algunos detalles que son muy importantes que los tienen que trabajar en conjunto y una jornada de estas les ayuda muchísimo a encontrarse, ¿no? Si te parece, me parece sería muy lindo que lo escuchemos a Rafael Perelló, que es uno de los productores. En su establecimiento se hizo hace un año esta capacitación de la que hablaba. Me parece que él puede contar en primera persona, bueno, lo que vivió y cómo evalúa esta jornada, ¿no? Dale, lo escuchamos porque además Juan nos comentaba y nosotros también en la preproducción escuchamos una experiencia también de vida y de trabajo conjunto con el Inti, así que vamos a escuchar a Rafael Perelló. Mi nombre es Rafael Perelló. Nosotros tenemos un establecimiento con mi señora. Tenemos un tambo y una fábrica de queso de cabra. Nuestro emprendimiento fue llevábamos 7 años en la actividad. Se hizo una capacitación en nuestro establecimiento. Y nosotros, a partir de ahí, fue nuestro punto de partida productivo, porque los quesos no lo hacíamos nosotros, en este caso lo estoy haciendo yo, gracias a esa iniciativa de hacer la capacitación. Y después la gran posibilidad del contacto permanente con Bruno, especialmente, donde cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier inconveniente, la respuesta es inmediata. Y para nosotros los transerranos siempre nos sentimos lejos de todo, nos sentimos un poco abandonados, yo creo que es un poco, la mayoría somos de afuera, pero tanto los que vinimos como los que están, siempre estamos un poco, nos sentimos un poco que nos ponen a un costado, y que venga desde una institución tan importante como Inti Lácteos, justamente de Rafaela, donde es donde está la clave de la producción láctea en la Argentina, que desde ahí vengan a apoyarnos y con iniciativa de ellos mismos para seguir trabajando y creciendo, es fabuloso. Uno le pone todo el empeño, el trabajo, esta es una actividad de lunes a lunes, con mucho esfuerzo, con muchas ganas, pero que te den la opinión profesional es la clave para decir que sigamos para adelante, ¿no? Escuchábamos entonces a Rafael Perelló, uno de los productores que, como también adelantaba Juan, estuvo trabajando y se fue a capacitar hace un año y hoy fue directamente como expositor a esta nueva muestra o este nuevo encuentro. O sea, como en un año pudo avanzar para tener ya su propia producción de quesos. Sí, es muy valioso el esfuerzo que están haciendo estos productores. Tenemos que tener en cuenta que Villa Dolores es un polo productivo de papa, ¿no? Es la papa con las complicaciones que tiene en su proceso productivo. Esto es algo que se está discutiendo acerca de las fumigaciones que necesita la papa y además las condiciones de trabajo de los cosechadores, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de producción de la que estamos hablando, que es producción caprina y de quesos, está buscando, por un lado, una economía más equilibrada, ¿no? Donde los puntos de la cadena de valor no sean explotados. Por otro lado, producción de alimentos sanos. Por otro lado, cuidado del ambiente. Y por otro lado, vínculos y cooperación entre los productores, ¿no? Todo apunta a un intento de transición, ¿no? Hacia una forma de vida más sana. Ese es el esfuerzo que están haciendo. Y en ese sentido, en cuanto a la palabra sano, lo que son los quesos de cabra, es importante meterse, aprender que son quesos que hacen muy bien al organismo, que son de fácil digestión. Bien, Juan, justamente también te me adelantaste la pregunta que te quería hacer. Pablo Cid te saluda. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? Ya lo mencionabas perfectamente, hay una revalorización de lo que es la cadena de valor en este tipo de productos o de producción, como bien señalabas recién. Y se dan cuenta, los propios productores se dan cuenta cómo están logrando mejores condiciones para todos. ¿No? Para todos los que están participando de este proceso. Y por eso era muy importante, por ejemplo, estaban en este encuentro algunos que eran solamente productores de leche, ¿no? Entonces estaban encontrando ahí la articulación con los que están haciendo los quesos, y después hay que ver la articulación con las posibles formas de comercialización y en distintos lugares del país, ¿no? La producción caprina está también presente en Santiago del Estero, también en La Rioja, en Catamarca, pero lo que se está dando en este caso es muy valorable porque son pequeños productores que están logrando un crecimiento, ¿no? Juan, te invito, perdón que te interrumpa, a que hagamos una pequeña pausa porque viste cómo son los tiempos en radio y enseguida continuamos con vos porque tenés otro testimonio que de otro de los productores que estuvo allí en esta jornada, así que hacemos una pequeña pausa pero enseguida volvemos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos en Tecnología para Todos, en un bloque que a mí cada vez me está dando más hambre, pero bueno, no importa, vamos a seguir hablando. Estamos dialogando con Juan Nicastro sobre queso de cabra, valorización, como un producto también regional, y Juan, nos íbamos a la pausa con esta reflexión de cómo acercarlo y cómo también es un producto que, esto que decía Juan, ¿no? O sea, el productor lo vende, pero en realidad es también lo que él consume. Entonces esto que te da esta seguridad también, ¿no, Juan? Sí, y además ellos están en un proceso donde están creciendo en cantidad, porque hay gente que está dando ese salto, ¿no? De decir, bueno, a ver, quiero aprender también a hacer queso, ¿no? Uh-huh. Es bastante difícil, ojo, que es complicada lo que es la parte de recolección de la leche. Por eso esta jornada incluyó una charla que la dio Jorge Picotti de buenas prácticas de ordeño y limpieza de equipo, ¿no? Uh-huh. Pero después del salto a producir el queso, pues estas capacitaciones son siempre prácticas, siempre se hace queso durante la capacitación, ¿no? Sí, y la importancia este caso, que tiene eso. Claro, y en este caso que se presentó esta alternativa de recubrimiento con cera de abeja, uh-huh, se hizo la práctica concreta, claro, de hacer el recubrimiento de quesos y varios tomaron esa posibilidad. Si les parece, escuchémoslo a Raúl Mare, uh-huh, otro de los productores presentes. Perfecto, dale, lo escuchamos a Raúl Mare y luego seguimos dialogando con vos, Juan. Mi nombre es Raúl Mare, soy propietario de Las Tres Tejas y la verdad que lo más valioso de lo que he visto hoy día es esta posibilidad de empezar a juntarse y a sinergizar esfuerzos para tratar de ir desarrollando lo que es la que sería en esta parte de la provincia y del país. Así que nada, me encanta, digamos, que tanto el INTA como el INTI estén haciendo este tipo de acciones donde nos sentimos apoyados, donde vos sentís que te están mirando y tratando de acompañar, así que eso para mí es un algo que me agrada mucho, y también la posibilidad de que nos podamos juntar con los colegas y ver cómo podemos mejorar esta industria, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en concientizar la cuestión funcional fundamentalmente de lo que nosotros hacemos, que es el queso de cabra, en los beneficios que tiene para la salud. Es mucho más digerible que el queso de vaca, entonces el glóbulo graso es mucho más chico. Por ende, nosotros recibimos muchas consultas de gente que el médico le ha dicho que coma productos lácteos de cabra porque le hacen mucho mejor, digamos, hay gente que tiene problemas con la lactosa y entonces le cuesta digerir. Así que bueno, digamos, fundamentalmente va por ese lado. Escuchamos a Raúl Mare, otro de los productores que estuvo allí en esta jornada. Y un dato también interesante, o por lo menos también para aquellos que nos hace un poco mal la lactosa, es esta propiedad que él decía de estos quesos, que al ser más livianos también le hacen mejor al organismo. Claro, bueno, es Fernanda Lemoine también, otra de las productoras, hacía mucho hincapié en eso, en cuanto a que son productos sanos, ¿no? Bueno, para ir cerrando, lo que también queremos rescatar es como esto que era una jornada técnica, es también un espacio de encuentro de los productores, donde ellos al final hicieron una ronda y discutieron sus temas, ¿no? Sus problemas, sus perspectivas, sus proyectos, con la presencia de los técnicos, a los cuales le dijeron nos hacen falta capacitaciones en esto o en esto otro, ¿no? Y así es como se está programando el año que viene, ¿no? Pensando en lo que les hace falta, ¿no? Así que bueno, muchísima valoración por parte de ellos de esta jornada. Se fueron con nuevas ideas, con vínculos más afianzados, y entre ellos también queriéndose más, ¿no? Porque la degustación fue sobre los quesos que vienen produciendo. La degustación se hacía sin saber de quién era cada queso, ¿no? Entonces todos opinaban sobre un queso que se estaba consumiendo, ¿no? Y bueno, después se decía de quién era, ¿no? Pero se estaba opinando con total libertad y ayudándose entre ellos mismos a mejorarlo, y con la presencia de Inti Lácteos para dar consejos acerca de cómo mejorar determinados aspectos que se estuvieran detectando, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, una jornada de que terminó muy bien, mucha alegría y, bueno, una proyección de trabajo para el año que viene. Así es, Juan, y esperamos poder ir o por lo menos probar los quesos también. Bueno, quienes vengan a Córdoba este verano, acérquense a las ferias agroecológicas, que hay cada vez más, ferias de productores, ferias francas, en distintos lugares de Córdoba, y entonces ahí está la posibilidad de charlar directamente con la gente que está haciendo estos esfuerzos. Perfecto, entonces nos vamos a hacer una pasada en las vacaciones por Córdoba para probar queso de cabra. Juan, nosotros te agradecemos por estos minutos, te agradecemos por todo este informe y la cobertura, y también te vamos a desear un excelente año. Y sí, espero que sigamos trabajando, hay muchas ganas, así que en eso estamos, ¿no? Fortaleciendo estas redes, estos intentos, que hay mucha gente comprometida, así que en realidad estoy confiado de que vamos a seguir adelante. Perfecto, Juan, bueno, muchísimas gracias. Un abrazo. Estábamos dialogando con Juan Nicastro, nuestro corresponsal en el interior del país. Yo me voy a tomar unos pequeños minutos para hacer extensivo, además de a Juan, el saludo a todos nuestros corresponsales en el interior del país, a Pedro Noli, Alejandro Cifuente, Alejandro Gianiello, y a todos, a Nicolás Ciotti, que también creo que este año ha pasado por aquí por Tecnología para Todos. A todos ellos, muchísimas gracias por haber sido parte de esta temporada de Tecnología para Todos. Nosotros hacemos una pausa, pero enseguida continuamos con más información aquí en Tecnología para Todos. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Teté pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Bueno, y en este último programa de esta temporada 2015 en Tecnología para Todos, y en esta sección donde ustedes ya saben, entrevistamos a grandes personalidades argentinas, tenemos el honor de tenerlo a él, a un actor de cine, teatro y televisión con una increíble trayectoria y una versatilidad tan grande que la verdad que no es que le falte interpretar todavía. Está con nosotros Raúl Rizzo. Bienvenido, Raúl. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Raúl, vamos a empezar con el juego, ¿sí? Así después vamos a lo más lindo, que es hablar de vos. Va la primera pregunta. ¿En qué siglo los relojes comenzaron a tener minutero? Yo te doy las opciones. ¿En el siglo XVIII, XIX o XX? Creo que en el XIX, pero no estoy tan seguro. No, en el XVIII. Ah, en el XVIII. Sí, no tenían... Sí, sí, 100 años. 100 años, ¿no? No más. No tenían minutero porque alcanzaba por medir el tiempo en horas. Va la segunda. ¿Qué es la metrología? Una ciencia que permite medir con exactitud cualquier tipo de elemento, la ciencia y arte de medir bien, o un sistema que facilita las mediciones métricas. Y creo que la última pregunta, que se facilita la... Ah, sí. Bueno, es simplemente la ciencia y arte de medir bien. Medir bien, bueno. Sí. Vos sabés que en la Argentina el referente nacional en metrología es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y ahí están todos los patrones de medición, de todo, de litro, de metro, de tiempo, absolutamente todos los patrones. Y va la última pregunta. ¿Qué es la tecnología 4K? Esta seguro la sabés. La tecnología que utilizan los televisores de mejor resolución, el nombre de una proteína presente en el huevo o las memorias que utilizan las computadoras portátiles. No, no tengo ni idea de eso. ¿No? Para nada. No, yo y la tecnología nunca estuvimos muy amigos. Uy, ahora vamos a hablar de eso. ¿Pero por cuál te jugás? ¿Por la A, la B o la C? No, bueno, un acertijo sería. Los televisores. ¡Bien! Es la tecnología que utilizan... No. Hay que jugarse. ¿Viste? Exacto. Pero bueno, pero la verdad que las tecnologías 4K hoy en día se conocen mucho porque es una tecnología en los televisores, ¿no? Sí, por ahí... De altísima definición. No, eso, y por eso te dije los televisores. Sí, bueno, es normal, Raúl. Ahora sí, vamos a lo más lindo de esta entrevista. Raúl, contanos un poquito. Vos, ¿cómo te llevas con la tecnología? ¿Qué pensás? ¿Tenés alguna anécdota? ¿Algo que quieras contarnos? Me llevo como puedo, ¿viste? Como puedo. Yo soy una generación que la ha recibido todos estos avances que fueron muy vertiginosos en los últimos tiempos, y hay que adaptarse, hay que adecuarse a tanto cambio y a tanto avance. Es decir, cuando finalmente podíamos manejar el celular común y silvestre, del tecleo vino el digital, y entonces, viste, generó todo un conflicto todo eso. Nos pasamos adaptando, ¿no? Yo por lo menos hablo de mí, me paso tratando de adaptarme, me enojo, me rebelo, quiero volver para atrás. De golpe me vuelvo a vincular, y así, esa es la relación. Raúl, contanos un poquito, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus...? Bueno, ahora en este momento he terminado con las actividades, yo estuve trabajando en cursos que estuve dando en la provincia de Santa Cruz, seminarios de teatro, estuve con un unipersonal tanguero, que es una construcción que hice con el director y amigo, que es Gerardo Larrellina, sobre el texto de Santiago Varela. ¡Uy, qué lindo! Estuve trabajando en el Cervantes con el Estado del Sexo durante más de un año, hicimos gira federal, fuimos afuera del país, a Ecuador, a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. ¡Qué lindo! Y preparando cosas para el año que viene. ¡Eso! Material teatral de no te quiero adelantar más, de Roberto Cosa, un gran autor nacional, haciendo un recorrido, una cabalgata sobre todas sus obras, tomando algunas escenas de cada obra, de algunas, no de todas, y haciendo un recorrido de ese material. Estoy en eso trabajando, estamos trabajando con Gerardo Larretina en ese material. ¿Para teatro? Es para teatro, sí. Bueno, y televisión está ahí con cosas que pueden darse, pero... Ay, sí, por favor, que queremos verte, todo el pueblo quiere verte, sí, en la tele. Pasa que la televisión en este último año fue muy escasa, digamos, en los canales abiertos en ficción, poca ficción hubo. Sí, ¿no? Los productos de Inca, de cosas, pero ahora no sé si van a continuar o no, la verdad que... Bueno, pensemos que vamos a estar mejor y, sí, y seguramente... Hay ciertas cosas que están ocurriendo que me dan la pauta de que eso no va a continuar. No seamos pesimistas. Hay decisiones que están tomando que no. No, mira, yo puedo creer en algo en la medida en que tenga alguna certeza y alguna base sólida. Creer por creer no creí nunca en mi vida, creí por creer. Bueno, pero con el entusiasmo que vos le pones a todo lo que haces, estoy segura que... Yo tengo entusiasmo a las cosas que yo puedo decidir y hacer, y a las otras también, pero a las cosas que no tienen ningún asidero, no. No, bueno, desde ya. Me pongo en guardia. Bueno, entonces, Raúl, la verdad que te agradecemos muchísimo que hayas aceptado integrar este último programa de esta temporada, que seas vos la personalidad que esté con nosotros aquí disfrutando de este tiempo, y te deseamos lo mejor. Yo les deseo que, bueno, continúen con lo de ustedes, que lo puedan seguir haciendo y cada vez que me necesites, encantado. Ay, Raúl, muchas gracias. Un beso grandote de parte de toda la producción. Bueno, un beso para todos. Gracias, un beso. Chao. Las pequeñas unidades de producción. Los desocupados, los pequeños municipios, los grupos comunitarios y de menores ingresos, las organizaciones sociales, la cooperativa. También podemos usar a la tecnología para ser más competitivos, para sumarnos a las cadenas de valor, para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo, para producir más y mejor. Último bloque de Tecnología para Todos, final de esta séptima temporada de Tecnología para Todos. Nosotros a la distancia vamos a despedir a dos personas. Yo le voy a dar el micrófono a Pablo Cid, pero a dos personas que no pueden estar. Una, porque como ya dijimos la semana pasada, está en merecidas vacaciones, que es la señorita Carmen Canteros. Y también le vamos a agradecer y a saludar a la señorita Liliana Cánaves, que son parte fundamental ambas de Tecnología para Todos. Hoy no pudieron estar por compromisos, pero las saludamos desde aquí. Vamos a saludar a toda nuestra audiencia, pero primero también quiero pasarle la palabra a Pablo Cid. No, ya en esta despedida solo una rápida reflexión, que la verdad muy contento con Tecnología para Todos, no solo por este año, sino por todo lo que hemos trabajado en los últimos años. Superó mis expectativas, la verdad que cuando entré al proyecto uno imaginaba una cosa y se fue armando, se fue gestando, se fue incorporando gente y colaborando muchas personas, tanto en lo técnico como en lo artístico, y ciertas personas que han pasado por Tecnología para Todos, y la verdad que estoy muy contento con ello. Así es, le vamos a agradecer a todas las radios, a las retransmisoras de Radio Nacional, que como todos los años permiten que el programa llegue al interior del país. También vamos a agradecerle a Radio Nacional Capital, que todos los años nos presta los estudios para poder grabar el programa y que salga al aire. Le vamos a agradecer también a la gente de Farco, que son los que vienen con nosotros desde el minuto cero apoyando e impulsando Tecnología para Todos. También queremos agradecerle a muchas radios universitarias que sobre todo en el último año se han sumado a retransmitir Tecnología para Todos. Y también quiero agradecer y volver a mencionar, gracias por el premio UBA. La verdad que después uno cuando lo recibe se empieza a reflexionar que, bueno, la verdad fue bueno. Fue un buen reconocimiento y sobre todo a unas secciones o nos hemos preocupado por el tema de que Argentina necesita ingenieros, y también una pequeña distinción por la divulgación científica. Así es, nos vamos contentos este año con nuestros premios UBA. ¿A quién más nos faltaría agradecer? A la gente de las radios CAG también, que este año las radios que están instaladas en las escuelas secundarias a lo largo y a lo ancho de nuestro país, también a ellas muchísimas gracias. A todas las radios que se fueron sumando y sobre todo también a los oyentes anónimos, que son los que todas las semanas escuchan y esperan también esta emisión de Tecnología para Todos. A todos ustedes ha sido un placer compartir una nueva temporada de Tecnología para Todos. Esperamos que a ustedes también les haya gustado. Nosotros creo que en los últimos tiempos